4:30 de la tarde, ya está Carlos Heller para charlar unos minutos con nosotros. ¿Qué tal, Carlos? Luis Pablo, Gabriela Radice y Néstor Restivo, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, que tengas muy buena semana. Bueno, Carlos, muchos temas, la verdad, para charlar. Quería proponerte empezar porque en un rato, después de las 5 de la tarde, va a ser una suerte de presentación de campaña, de algunas medidas, entre comillas, y de su equipo, Patricia Bullrich. Y yo estuve repasando y todo lo que suena en relación a medidas y a nombres de esta suerte de gabinete de campaña que va a anunciar, me suena a más de lo mismo, y estuve viendo que escribiste en estos días sobre los dos modelos, y me parece que es muy pertinente repasarlo, porque lo que está presentando Patricia Bullrich de nuevo es el modelo del ajuste, el modelo del achicamiento o de la venta de las empresas del Estado directamente. No sé cómo lo ves. Bueno, tal cual, vos hablás de lo que leíste, lo que escribí. Sí, creo que en Tiempo Argentino lo leí. El problema es que nosotros tenemos recontra claro cómo hacemos para que lo tengan claro los que presumiblemente pueden votar esas alternativas. Yo estaba viendo también, dentro de un rato va a haber un acto en la legislatura. Uno dice, qué barbaridad, pero está dirigido a la gente que cree eso, digamos. Y esto es lo que nos plantea esta sociedad dividida en tercios. ¿Cómo hacemos nosotros para que nuestro tercio crezca, tratando más que de denostar a los otros, de explicar? La cosa es tan obvia que a veces a uno, y supongo que es lo que vos me estás diciendo, es tan obvio que uno dice, pero ¿cómo no se dan cuenta? Claro. Pero bueno, sí. Si fuera distinto, no estaríamos hablando del tema. El problema es que proponen un montón de cosas que se hicieron y que todas terminaron muy mal, y ahora las quieren vestir un poco diferente o las quieren presentar un poco diferente, pero son las mismas cuestiones. Sí. Dolarizar es sinónimo de lo mismo que la convertibilidad. Ajustar es siempre lo mismo. De hecho, hoy tiene una frase, perdóname, Carlos, tiene una frase Patricia Bullrich que dijo en estas horas, que suena muy linda, así dicha, pero me parece interesante desmenuzarlo un poquito, que es, yo voy a ser la presidenta, creo que dijo, de la austeridad. Claro. ¿No? Y hay que explicar un poco qué quiere decir Patricia Bullrich cuando dice eso. Ya, creo que hoy a la mañana, en un acto en San Juan, el presidente dijo, el presidente de la nación, los problemas de los argentinos no se resuelven sacando al Estado. El 70% de los gastos públicos están orientados a las jubilaciones y a la asistencia de los que más necesitan. ¿Qué van a ajustar? ¿Qué van a sacarle a los jubilados? ¿Qué es lo que quieren hacer?, se preguntó en su discurso. Es decir, vos me lo escuchaste decir, ustedes me lo escucharon decir infinidad de veces, cuando hablan, pero la achicar el Estado es agrandar la nación, era la frase de cabecera de la dictadura. Sí, y creo que en la rural, en la sociedad rural, está escrita prácticamente, no así, bueno, pero prácticamente. Pero estaba en a veces en los vidrios de los taxis, sí. En las lunetas traseras de los taxis. Y habían instalado en aquel momento, yo me acuerdo de Martínez Dios explicando exactamente esto mismo, y que achicando al Estado la gente se iba a beneficiar, y bueno, lo achicaron. En realidad ellos no lo lograron achicar tanto, porque no tenían condiciones. Tuvieron que crear las condiciones políticas, y eso se hizo en los 90, cuando en realidad ganaron la batalla cultural y la gente estuvo de acuerdo. Claro, prepararon el terreno en la dictadura con los desaparecidos, claro, la represión. Después la gente estuvo de acuerdo, eso es lo que hay que hacer memoria. y la gente no tuvo noción de lo que era el sistema privado de jubilaciones hasta que no funcionó el sistema privado de jubilaciones. Y lo que era destruir todo el Estado en materia de salud, de educación, de las empresas energéticas, todo lo que hicieron. Bueno, las consecuencias fueron terribles y todavía estamos pagando costos, porque hoy muchas cosas, cuando uno dice ¿por qué no se hacen? Y porque no tenés las herramientas. Uh-huh. Vos decías por ahí construir mayorías, ¿no? Sí, pero además, en algún momento la Argentina tenía una flota mercante, sí, por ejemplo. Elma. Que permitía un montón de cuestiones. Bueno, los servicios públicos, la electricidad, el gas, el agua, todo eran servicios públicos. Y la idea de público que ellos logran instalar como sinónimo de ineficiente, en realidad público quiere decir que tiene que estar al alcance de todos, que tiene que ser accesible para todos. Para que sea accesible para todos, tiene que tener un precio que todos lo puedan pagar. Y cuando digo precio, no importa la nominalidad de ese precio, lo digo en función de porcentaje de ingresos. Uh-huh. Entonces, esos son los dos modelos. Básicamente, más allá de estilos y más allá de los ataques entre ellos y demás, tanto Milei como Patricia Bullrich proponen achicar el Estado. Tanto Milei como Patricia Bullrich proponen desregular y dejar que sea el mercado el que asigne los recursos. Y así lo dicen en todos los órdenes. Van cambiando tácticamente a veces porque por ahí los focus group que cada uno hace le dicen poné más acento acá o más acento allá, pero en lo esencial todo el tiempo están diciendo lo mismo: achicar el Estado para que estemos mejor. Uh-huh. Eso va desde la casta. ¿Qué casta? ¿Cómo puede hablar de la casta un tipo que ha vivido siempre vinculado a los grupos económicos que han vivido del subsidio público o que han estado en prebendas de distinto tipo y en licitaciones? ¿Quiénes son los nombres propios de la casta? Permitime citarte ahora a mí, a Alberto Fernández en San Juan, dijo también que la casta económica es la que posterga el desarrollo del país, haciendo referencia a lo mismo que estás diciendo. ¿Quiénes son los de la casta? Yo no entiendo, porque esa cosa, cuando habla de la casta, habla que de los diputados y los senadores somos la casta, digamos, ¿quién es la casta? O la casta son los que se quedan con la parte más grande de la torta, o la casta son los que, qué sé yo, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires hacen todos estos negocios inmobiliarios, o la casta son los que se quedaron con las empresas públicas y han hecho unos negocios fabulosos y los concesionarios de las rutas de peaje y todas las cosas que han pasado y los que explotan los aeropuertos, qué sé yo. ¿Quiénes son la casta? Claro, ahora pensaba mientras te escuchaba, nombre propio a la, sí, casta. Ahora, Milei tiene aquello de la consigna fácil, rápida, y bueno, lógicamente, sí, de este lado no argumentamos, pero qué difícil se hace a veces, ¿no? Pero es que, por eso, no es difícil, o sí es difícil, pero aunque sea difícil hay que tomar el tema. Uh-huh. Vuelvo a repetir, todos estamos en contra de las castas. Porque ¿de dónde es Milei el abanderado de la cosa contra la casta? Lo más, además es un título, la casta. Claro, sí. ¿Qué es la casta? Sí. ¿Qué es la casta? Pongámosle nombres propios. Nombres propios. Carlos, ¿qué tal? Néstor Restivo te saluda. ¿Qué hace, Néstor? ¿Qué decís? Bueno, justamente lo que vos señalás, que es el discurso del presidente Fernández, habló, ¿no?, de la casta económica, de esa verdadera traba, claro, que tiene Argentina, de los privilegiados. Volviendo a lo que decían con Luis Padel... Perdón. Sí. El otro día yo leía un informe del Credit Suisse, sí, sobre la riqueza en el mundo, de que el 1% de la población mundial tiene algo así, como lo digo de memoria, pero no le erro por mucho, del 46% de la riqueza del mundo. Sí, sí. Y decía y si se toman Estados Unidos y Europa, todavía esto es peor, porque después está toda la acumulación, digamos, en esas regiones, y eso es lo que lleva a todos los pueblos que están ahí migrando, viendo si pueden llegar a algún lugar, poniendo en juego su vida, a ver si pueden llegar a un lugar donde por lo menos no se mueran de hambre, aunque los exploten de manera brutal. Entonces, ¿de qué casta hablan estos gatos? No, y lo otro que ustedes decían del tema del Estado, del rol del Estado, la inversión pública, el gasto público, etcétera, también en términos de número de empleos estatales, que es otro caballito de batalla. Ayer leí una muy buena nota de Horacio Robelli en El Cohete a la Luna, más de 300.000 empleados, pero lo que no dice nunca es que la mitad de ese total del personal de la Administración Pública Nacional es Fuerza de Seguridad y Fuerzas Armadas. Justamente ellos que van con un discurso, ¿no?, de la represión y demás. Perdón, y los que trabajan en la salud y en la educación, que son la casta. Sí, por eso digo, lo ridículo de pensar que un país puede moverse sin una estructura estatal en esos rubros básicos que ellos reclaman: mejor seguridad, educación, salud, etcétera, ¿no? Así es. Pero bueno, esa es la batalla y de eso se trata, y de eso estamos hablando, y esa era la pregunta, y eso es lo que uno intenta contestar. El tema es que yo diría, hay que no enojarse con los que no entienden, sino repetir una y mil veces las mismas cuestiones, dar ejemplos y tratar de que se entienda, porque de lo contrario vamos a decir, uy, cuánta gente, cómo puede ser. Bueno, yo ya conté, creo que lo conté al aire, pero vale la pena contarlo de vuelta. Cuando fuimos a saludar a Lula al día siguiente, ganó las últimas elecciones, que el presidente me invitó a integrar esa pequeña delegación que lo fue a saludar. En el final, digamos, de toda una cantidad de actividades y demás, terminamos en un almuerzo, y Lula entra, venía de había 500 y pico de periodistas acreditados, para que te des una idea de lo que pasaba ahí, y se desploma virtualmente en una así, se tira sobre un sillón, hace un silencio, una pausa, y dice: bueno, como ustedes comprenderán, estoy inmensamente feliz porque ganamos. Y hace otra pausa y dice: pero no puedo dejar de pensar que casi la mitad de los brasileros votaron por esta bestia. Claro. Bueno, y es así, y a pesar de que venía de gobernar 4 años, y Trump, después de gobernar también 4 años, casi la mitad de los votos. Entonces, es un problema. Se instalan cuestiones. Yo creo que la sociedad global quedó, no digo nada nuevo, lo dicen muchos, pero la pandemia hizo no solo un daño en lo físico, sino hizo muchos daños en las mentes, en el estado de ánimo, en la visión pesimista, en las angustias. En distintos órdenes, ¿no? En distintos órdenes, claro. Sí. Y bueno, no es un tema menor. Hoy ningún planteo, digamos, progresista acá y en el mundo entero deja de poner el tema del tratamiento de la salud mental en el lugar de las prioridades. Así. Se habla muchísimo del tema. Y ese tema yo creo que 5 años atrás no se hablaba. Porque probablemente el daño que nos hizo en porque bueno, en salud mental no quiere decir que la gente está loca. Claro, claro. Sí, quiere decir que hay mucha gente que está escéptica, triste, desorientada, deprimida. Deprimida, claro, exactamente. Y bueno, y eso es caldo de cultivo para estos flautistas de Amelín, ¿no? Que dice que van a arreglar todo mágicamente, bueno. Y como además, porque vamos a decir otra cosa, no tienen antecedentes por los que se los puede criticar, porque nunca manejaron un kiosco. Es verdad también. Claro, porque todos los que han tenido gestión, incluso Patricia Burri tiene una desventaja, porque vos la juzgás, Patricia Burri, una habla hasta de seguridad, y vos decís, che, Patricia, pará. Sí, sí. Algún rol tuviste en ese tema, ¿no? Claro, habla de otra, de las leyes laborales, pará, fuiste ministro de Trabajo, pará. Ahí igual, Carlos, eso sí, por supuesto, aplica muy bien al personaje del que hablamos, a Milei, pero si uno mira a los que lo rodean, ayer volviendo a esta nota que digo de Robel, y él recuerda que, por ejemplo, el caso de Melconian, que ahora se presenta como futuro ministro de Economía de un posible gobierno de Patricia Bullrich, fue el jefe del Departamento de Deuda Externa del Banco Central, ya en la dictadura, en la última etapa. Obvio, y claro. Es muy buena la nota, porque... Claro. Sí, recuerda que en esa gestión, que el presidente del banco era Cavallo, él fue parte de aquellos que estatizaron la deuda privada, y Melconian, según planteé, estaba más a la derecha que Cavallo, porque Cavallo había distinguido lo que era deuda en pesos, que la deuda en dólares. Melconian fue por todo, cosa que después nos transfirió a toda la sociedad, sabés, la deuda externa de las empresas. Es muy interesante eso que decís. Vos sabés que a ese momento la deuda externa del Estado argentino creo que no llegaba a los 5.000 millones de dólares, y esa medida incorporó 23.000 millones de dólares a la deuda externa argentina, porque el Estado Nacional se hizo cargo, hay que decírselo mil veces a la gente, el Estado Nacional, ese Estado que ellos dicen, claro, que hay que eliminar, por eso digo, ¿no? Se hizo cargo por decisión de ellos, de la deuda de las empresas privadas, y que tenían la deuda externa que tenían las empresas privadas. Y si ustedes quieren, yo ahora no lo tengo acá, pero si quieren la próxima salida, les leo la lista y van a ver cuántos conocidos se van a encontrar. 23.000 millones de dólares se quedó el Estado y se lo cambió a las empresas por una deuda en pesos a una tasa muy baja, que le permitía que esa deuda se licuara, y el Estado se quedó con la deuda. Y ahí pegó un salto descomunal, que es, podríamos decir, la base de la historia de la deuda externa. Interesante repasar esa lista. ¿Vos te referís a los beneficiados? Claro, ¿cómo se componen los 23.000 millones? Sí. Te encontrarías con un montón de sorpresas. Me imagino, sí. Te encontrarías con, o no tantas sorpresas. Claro. Pero con nombres que no te llama la atención. Entonces, ellos han usado el Estado en beneficio propio. Han hecho negocio todo el tiempo con el Estado y a costa del Estado. Todo el tiempo. Entonces, de lo que se trata es de tener un Estado eficiente que esté al servicio de la gente y que actúe como debe actuar el que representa los intereses del conjunto de la sociedad, defendiendo los intereses de los más débiles. Los conservadores siempre están en contra de las regulaciones porque regulan con su poder, no necesitan la protección de las leyes. Los que necesitan la protección de las leyes son los débiles en la relación de fuerzas. Es fácil el tema, es así. Acá y en el mundo entero. Sí. Entonces, todas las leyes se hacen, o deberían hacerse, para proteger al débil, porque el fuerte de la relación no lo necesita. ¿Por qué quieren desregular los convenios colectivos y que vayan a nivel de empresa? Porque cuando queda a nivel de empresa, el trabajador está desprotegido. Cuando es a nivel de rama de actividad, hay una fortaleza donde las fuerzas se equiparan y la negociación adquiere otro carácter. Sí. Hay otra frase muy interesante que quería señalarte, que rescaté en realidad de lo que leí en tu artículo, esto de que la justicia social se convirtió en mala palabra. Me resulta muy, pero muy interesante. Bueno, la convierte en mala palabra este muchacho. Claro, claro, no, por supuesto. Habla de la aberración de la justicia social. Pero no es muy diferente de quien de una manera, digamos, más educada, dice algo así como, no es cierto que donde hay una necesidad hay un derecho, porque alguien lo tiene que pagar. Y entonces no hay un derecho si no están los recursos para atenderlo. Lo que habría que decirle a esa gente es cierto, hay que generar los recursos, y los recursos se generan obteniéndolos de los que tienen acumulado mucho más de lo que necesitan, para ponerlo a disposición de los que a los que le faltan. Y eso es justicia social, es proteger a los que tienen carencias, falencias, generando las formas de que se pueda morigerar esa situación y que le lleguen recursos que le hagan menos penosa la vida. Sí, no únicamente en términos de trabajo y salario, sino también educación, salud, y los menciono específicamente por aquello de los vouchers, ¿no? Esa cosa extraña, nebulosa, con la que pretende garantizar, entre comillas, alguno de estos derechos. Bueno, claro, pero viste que este hombre por ahí después te nombra algún economista famoso, esto lo dicen porque no conocen la teoría de fulano, sí, o cosas por el estilo, y ya está. Hace un pase de magia ahí. Hace un pase de magia, no se entiende nada y te distrae, claro. Claro. Mirá, acá lo encontré. Sí, se escucha algún papel por ahí, sí. Sí, acá lo encontré porque mientras hablaba lo buscaba. Pero además te voy a aclarar una cosa. En el discurso que yo di, lo encontré en un lugar muy sencillo, fui a buscar. En mi intervención sobre la negociación con el Fondo Monetario Internacional, sí, cuando renegociamos el acuerdo terrible del crédito que le dio al gobierno de Macri el fondo, entre otras cosas hice ese repaso y dije: en los años que duró la última dictadura cívico-militar, la deuda total pública más privada pasó de 8.085 millones en el 75 a 45.903 en el 83. Es decir, que de representar el 18,9 del PBI a representar el 60 del PBI. En ese periodo, la deuda pública externa, que era de 5.000 millones, trepó a 32.000, es decir, se sextuplicó. Claro, seis veces más. Gran parte de ese total, 23.000 millones, provino de la estatización de la deuda externa privada. En dicha operación se beneficiaron alrededor de 70 empresas. No las leí allí, pero lo puse en la versión taquigráfica, pedí que insertar porque era muy largo leerla. Claro. Pero mirá, por ejemplo, a ver. Número uno, por montos, Cogasco Sociedad Anónima, 1.348 millones. Segundo, Autopistas Urbanas Sociedad Anónima, 951 millones. Sí. ¿Te suena? Sí, sí, claro. Tercero, Celulosa Argentina, 836 millones. Cuarto, Asindar, 649 millones. Y así sigue: Banco Río, Alto Paraná, Banco de Italia, Banco Galicia, Bridas, Alpargatas, Citibank, Compañía Naviera Pérez Compán, Dálmines y Derca, Banco Francés, Papel de Tucumán, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, los mismos que siguen poniendo obstáculos en el día de hoy. Sí, sí, claro. Socma debe andar por ahí también, ¿no? La número 27, Sebel, la 26, SADE. ¿Qué quiere que le diga? Más gráfico imposible. Más gráfico imposible. Carlos. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de casta? Claro, ahí están. Carlos, muchísimas gracias. Te propongo que nos reencontremos el miércoles, si es que podés, claro. ¿Te suena Sideco Argentina? Sí. ¿Loma Negra? Digo. Sí, sí, y sigue en la lista, muchachos. Gracias, Carlos. Abrazo grande. Chau, chau. Carlos Heller.